adiós, que ya no quieres más conmigo. ¿Qué más no puedes fingir que no quieres seguir? ¿Qué me piensas olvidar?